No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la doctora Eugenia Mujica, que es del área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Por una intervención que hemos hecho, dice: la Defensoría del Pueblo de la Nación interviene en un caso de arresto domiciliario solicitado por una madre para garantizar el interés superior del niño. Quiero que nos cuentes un poco, Eugenia, cómo te va. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo es este caso? ¿Cómo surge este caso en la Defensoría del Pueblo? ¿Y cuál es el trabajo que se ha hecho desde acá? Mira, en el mes de abril, más o menos entre abril y mayo, una jueza de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires libra un oficio acá a la Defensoría con copia de un pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa de una madre de tres chicos de 11, 13 y 15 años que habían quedado en una situación de desamparo, por así decirlo, a raíz del fallecimiento del padre a fines del año pasado. La señora privada de libertad, exactamente, los chicos sin padre. Claro. Exactamente. Junto con ese pedido de arresto domiciliario, la jueza acompañaba la resolución de cámara que denegaba ese pedido en función de la normativa vigente para conceder el arresto domiciliario a las madres. ¿Por qué? Porque se establece tanto en la ley bonaerense como en la ley nacional y en el Código Penal de la Nación que las madres con hijos menores de 5 años pueden solicitar el arresto domiciliario. Mejor dicho, solicitarlo lo pueden solicitar cualquiera, pero sí, el juez está facultado legalmente. Exacto. Claro, acá en este caso los chicos ya eran más grandes de 5, tenían más de 5 años. Exactamente, son chicos de 11, 13 y 15 años. Entonces, junto con esa documentación, se inicia una actuación, se comienza a investigar conjuntamente con los organismos a los que la Cámara ordenó poner en conocimiento, que son la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia e Infancia y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad. Y a raíz de la poca comunicación que teníamos todos con los familiares de estos chicos, le pedimos intervención al abogado defensor de la mujer y nos facilitó informes técnicos en los que se advierte respecto del peligro, puntualmente en relación a la chiquita, que es de la que tiene 13 años, que comenzó a presentar síntomas de autoflagelación a través de cortes, producto de, por un lado, el duelo que están tramitando respecto del fallecimiento del padre, y por el otro, del duelo por la pérdida de la madre. Sí, sí. Con lo cual, en este momento, a nivel judicial está tramitando un nuevo pedido de arresto domiciliario formulado por la nueva defensa de esta señora. Y el tema realmente es que cuando analizábamos la normativa vigente que le impedía a la jueza conceder el arresto por las edades de los chicos, realmente uno advierte cómo ese límite de edad termina contraponiéndose con la normativa constitucional vigente, en este caso el interés superior del niño, que está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que justamente la Convención expresamente establece que niño es toda persona hasta los 18 años. Entonces, ¿de qué manera queda en evidencia? Determinado que un chico de 5 sí necesita la madre y un chico de 6 o 7 o 10 no. Exacto, y en este caso puntual, 11, 13 y 15 años, más allá de que se encuentran en una preadolescencia o adolescencia, puntualmente por el fallecimiento del padre, bueno, un caso particular, termina revelando cómo este límite de edad establecido por la normativa se contrapone con normativa constitucional. Incluso también depende también de la relación que tienen los chicos con sus padres. Hay chicos que, exacto, por ahí sí no están contenidos por sus padres y estos chicos puede ser que sí lo tengan. Y además siguen siendo considerados para muchas otras cosas de la ley como niños. Exactamente. Entonces, ¿por qué no considerarlo en este caso también? Totalmente. Así que la Defensoría interviene. ¿Cuál es el procedimiento que se hace esto? Nosotros ahora lo que hicimos fue informar a través de bueno, copias de toda la documentación que en el marco de la investigación se estuvo tramitando. También se remitieron copias de estos informes facilitados por la defensa a la jueza. Y bueno, continuaremos en total colaboración con la jueza que está a cargo de la ejecución de la madre de estos chicos y a su vez con los organismos de derechos humanos en los que, bueno, la idea es proteger justamente el interés superior del niño. Así que entre todos trataremos de que se dé la solución más equitativa. Te agradecemos mucho, María Eugenia, por supuesto, favor. Y pues, cuando tengamos más temas seguiremos hablando, tratando con vos. Muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos con Eduardo Botaro, de la agrupación ambientalista Valle Azul, de la provincia de Córdoba. ¿Cómo anda, Eduardo? Cuéntenos un poco el conflicto de las antenas que fueron instaladas sin autorización. Sí, buen día, Estefanía. Sí, te cuento cómo fue. Nosotros acá en... Esto es un pueblito muy chiquito, es la localidad de San Javier y Yacanto, en la provincia de Córdoba. Es un pueblito de 2.000 habitantes. Y en el año 2008, nosotros previendo de que ya se estaba rumoreando de que había una empresa de telefonía que estaba con intenciones de colocar una antena, nos movimos y un grupo de ambientalistas, junto con el apoyo de algunos concejales, conseguimos una norma que hoy dispone que toda empresa de telefonía tiene la obligación de colocar sus antenas a 2.000 metros del centro del pueblo. Así fue entonces que en ese momento la empresa Claro, que estaba por instalar su antena, se vio la obligación de colocar su antena a 2.000 metros del pueblo, que es la que tenemos hoy y es la que normalmente utilizamos en ese pueblo. Nos hemos encontrado ahora sorpresivamente la semana pasada que el Consejo Deliberante de San Javier de Ayacanto, por el voto de la mayoría y violando el estatuto que maneja el funcionamiento del Consejo Deliberante, presentó sin haber dado oportunidad sobre tablas para que lo analizaran los demás concejales de la oposición y en general todos los concejales, un proyecto de ordenanza para aprobar un contrato por el cual la empresa telefónica colocaría una antena de 21 metros sobre el techo del municipio que está en el centro del pueblo, precisamente. Claro. Con la aprobación de la mayoría, se está violando la ley del 2008, la ordenanza que funciona desde el 2008, que no permite la instalación de antenas dentro del ejido municipal. Sí. Por otra parte, se está violando las formalidades normales del funcionamiento del Consejo Deliberante y denota una absoluto poco respeto y la posible comisión de un delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del intendente y por parte de los concejales que aprobaron la norma, desconociendo la norma que ese mismo municipio ya tiene. Claro. Esa es básicamente la problemática que tenemos. Y bueno, y tampoco, por supuesto, y esto es gravísimo, y lo obliga la ley nacional, sí, y también la ley provincial y también la ley municipal, porque en esa ordenanza del 2008 así se establece la obligatoriedad de presentar un estudio de impacto ambiental para este tipo de antenas. Eduardo, ¿qué efectos nocivos pueden generar en la salud de los habitantes? Bueno, hay mucha controversia con respecto a esto, pero hay indicadores e investigaciones que señalan de que puede producir cefaleas, insomnio, cansancio, dolores de cabeza, incluso en algunos casos puede provocar cáncer y muerte. Ahora, esto está muy discutido, no hay un estudio concreto y reciente en prácticamente ninguna parte del mundo, por lo cual el criterio que prima en estos casos es el de la precaución. Por esa razón es que se establece normalmente que las antenas de telefonía no estén colocadas ni en centros urbanos, ni en plazas, ni en escuelas, claro, ni en los bomberos, que suele ser el otro lugar que las empresas de telefonía con picardía suelen tentar, porque para eso pagan un alquiler. Buscan entonces instituciones que estén flojas de alquileres y flojas de dinero, claro, para tentarlas con dinero y poder instalar sus antenas. En este caso, la Municipalidad de San Javier y del Canto, uh-huh, a través de su intendente, el señor Alejandro Bustos, ha negociado con la empresa personal, sí, por 2.000 pesos mensuales, uh-huh, pagaderos durante 10 años, si figura en el contrato, y en forma adelantada, lo que resulta ser 250.000 pesos, la colocación de esta antena. Ahora, lo que yo quiero señalar, y resulta sumamente curioso, y lo, sí, lo hemos puesto en la gacetilla de prensa nuestra, sí, es que resulta muy sospechoso que el intendente Alejandro Bustos intente ahorrarle a la empresa personal, sí, colocando la antena arriba del municipio. Es una antena mucho más barata, y si la tiene que colocar a 2.000 metros, es una antena mucho más costosa. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón le ahorra el intendente Bustos dinero a la empresa telefónica? Bueno, Eduardo, yo le agradezco que haya participado con nosotros. El Defensor del Pueblo de la Nación está a su disposición ante cualquier consulta de este tipo. Sí. Y yo quedamos en contacto. Mucho a ustedes, y seguramente le enviaremos nota con esta problemática al Defensor del Pueblo, sí, sí, ninguna duda. Obviamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Hasta a ustedes luego. Por escucharnos. No, por favor. Misiones. Relevan buzones para evaluar calidad en la atención de los centros de atención primaria de salud. Durante la última semana, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas relevó buzones de salud ubicados en los CAP de la Chacra 181, de Santa Rita, Yaciretá y del Hospital de Fátima. La actividad consistió en el retiro de los formularios personales o de pacientes depositados en los buzones que contienen información acerca de los servicios y la atención que brinda cada centro asistencial. El relevamiento permite elaborar un informe con las observaciones pertinentes que luego es enviado al Ministerio de Salud para mejorar la calidad de los servicios y la buena atención de los profesionales. Además, el equipo realizó encuesta de satisfacción de atención en cada sitio en el que se encuentran ubicados los buzones y alrededores. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.